sí, ella tiene una, o sea, esta casa tiene una característica especial, ¿no? Mauro había sido, fue testigo de las torturas y bueno, y después asesinato de Miguel en la comisaría novena. Él había declara, denuncia lo que había visto, y Gaina era uno de los policías que en su momento, cuando él estaba con una comisional, lo amenaza que se deje de joder con el caso Bruce, que iba a tener problemas. En ese momento Mauro estaba en el Ministerio de Seguridad, recién había, creo que era uno de los primeros ministros que habían sacado al jefe de policía, que era Lugones. Y bueno, teníamos, él vino a mi casa y juntos hicimos la denuncia ante el ministro Lugones, y la había pasado disponibilidad 2 años. O sea que en alguna oportunidad nos encontramos con Gauna en el juzgado y él me decía, yo tengo que hablar con usted no tiene nada que hablar conmigo, hable en la justicia, diga lo que está. Bueno, viene, nosotros ya desde el 99, como es sabido, veníamos haciendo la vigilia en la Comisaría Novena de La Plata, ya el 17 de agosto, y en el 2002 ya estaba programado la asociación, Miguel Bruce, ya nacía la asociación. Estábamos ese 17 de agosto del 2012 en la Comisaría Novena, se acerca una persona, una señora, y me dice, Alberto, lo mató la policía, lo mató mal. Bueno, enseguida, Alberto, ¿quién era Alberto? Alberto Martínez, Mauro Martínez después, pero era siempre... Beto Martínez o Panerianco, no sé por qué le decían también Panerianco. Y y bueno, enseguida nos hicimos, tomamos los datos de esta persona, hemos ido a hablar con la mamá, una señora ya grande en Punta Lara, donde decía que no entendía que por qué el Beto, como decía ella, que andaba siempre con el paje errado. O sea, ella tenía otros hijos, que todo bien, o sea. Y bueno, dice acá, lo más importante, señora, es que nosotros queremos ayudarla. Y ella dijo, yo no tengo plata para un abogado, porque habíamos ido ya hablándole de un abogado. Y bueno, fue así que dijimos que desde la asociación, si ella lo permitía, la íbamos a asistir. Y así empezó todo, o sea, con muchos problemas para demostrar realmente que a Mauro Martínez lo habían asesinado, que no era como ellos decían, que estaba armado, que... Y bueno, así fue que llegamos al juicio después de unos cuantos años, de 5 años, y... la policía decía que él estaba armado, habría amenazado a uno de ellos, a Gauna, y tuvieron en esa instancia tuvieron que matarle, porque ellos estaban en riesgo, según Luján Martínez. Según los testigos, el que había disparado a Martínez y nunca se pudo comprobar fue Gauna. Con un montón de irregularidades. Eso ocurrió en Villa Gira y Martínez y Gauna estaban prestando servicio en el dique, que no era jurisdicción del lugar donde ellos estaban. Sin embargo, cruzaron todas las jurisdicciones, ya sea de Villa Gira, todas las jurisdicciones, y fueron a buscarlo. Y bueno... con el resultado que fue que, a pesar de los testimonios, del apriete, yo recuerdo perfectamente en una ocasión donde uno de los menores de la casa donde Mauro estaba declarando, y el doctor Lagombarda, el juez, se pone así, sale de su asiento y se ponía así, en cierta forma amenazándolo de lo que estaba diciendo.